más quieres que haga? ¿Qué más quieres que diga? Si hoy por culpa de tus acciones me voy a ir. Todo el tiempo reclamas, todo el tiempo me tiras. Y es que con esta situación no pienso vivir. Y desde que tú y yo nos conocimos, me gustaban mis parrandas. Y vivías enamorada del que escuchabas cantar. Y ahora no soporto que me llamen, quieres que pase en la casa. Y te advierto de una vez que así las cosas van muy mal. Déjame que gocen la calle y entiende un poquito. Que aunque a veces te llego tarde, llego completico. Que aunque a veces te llego tarde, llego completico. Ay, sabes que yo soy así, parrandero y querendón. Pero te amo de verdad, deja el celo por favor. Porque si esto sigue así, pronto vamos a terminar. Ay, déjame que gocen la calle y entiende un poquito. Que aunque a veces te llego tarde, llego completico. Que aunque a veces te llego tarde, llego completico. Para mi amigo Ricardo Uribe, con aprecio en Medellín. Ajá, compi, ajá, compi. Harry Vadillo, Cielo Redondo, mi tía de Bolivia. Y el de Mora es mi amigo Norman Blanco, bajo la línea. Por esa desconfianza nos vivimos peleando. Y por cualquier cosita formas la discusión. El amor que te tengo es el que me ha aguantado. Para no marcharme después y causarte dolor. Y dicen que el que no se la no quiere, pero te pasas de piña. Si ninguna de tus amigas se atreven a saludar. A mí esto me tiene aburrido. Oye bien lo que te digo. Si no cambias es mejor que decidamos terminar. Ay, déjame que gocen la calle y entiende un poquito. Que aunque a veces te llego tarde, llego completico. Que aunque a veces te llego tarde, llego completico. Ay, si yo doy todo por ti y tú lo has dado por mí. Porque no quieres cambiar, piensas que si yo me voy, solterito quedaré y otra me va a disfrutar. Déjame que gocen la calle y entiende un poquito. Que aunque a veces te llego tarde, llego completico. Que aunque a veces te llego tarde, llego completico.